Señoras y señores, realmente me costó trabajo encontrar un tema para cerrar este toda ciclo, esta primera etapa. Toda esta primera etapa, efectivamente. Pero opté al fin y al cabo por un tema de Blind Guardian, que justamente se llama And the Story Ends. Y la historia termina. No es que termine la historia romana, probablemente no termina la historia de estos compilados, pero hacemos la pausa por un tiempo. Desde ya, muchísimas gracias a todos ustedes que siguieron este compilado, que compraron los compactos y las revistas. Gracias a toda la gente que estuvo involucrada, desde NEMS Enterprises, a la nave de Osber, a todos los amigos que se acercaban y proponían ideas. Y bueno, será hasta pronto y esperemos que nos reencontremos en un marco más propicio. Sí. Donde el mundo sea un lugar un poco mejor para estar, porque hoy por hoy la cosa está bastante difícil. Yo quiero cerrar desde ya, bueno, ya lo dije, agradeciéndoles a ustedes, pero aparte, no sé, reflexionando, aunque sea medio torpemente, sobre mi idea de que no hay guerra justa, no hay guerra válida y mucho menos hay guerra santa. Cualquier cosa que implique la muerte de gente que no tiene nada que ver, o cualquier atentado desde la bestialidad de las torres a la bomba puesta en una comisaría o la bomba puesta debajo de un auto para que vuele el dueño del auto, todo eso carece de sentido. O sea, tenemos un mundo que es un lugar maravilloso donde estar y no lo sabemos cuidar, no lo sabemos compartir. Está también, por supuesto, la otra cara, que es el tipo sentado en Wall Street amarrocando millones y millones y millones y firmando un decreto condenando gente a morir de hambre. O sea, hay de todo y lamentablemente es mucho más lo malo que lo bueno. Pero hasta el día que no nos pongamos las pilas y rescatemos lo bueno, no sé, vamos para atrás y no para adelante. Este programa todo lo puede, amigos, hasta el hecho de que Sergio Chonen esté aquí reflexionando. Es cierto, ¿eh? Imagínense. ¿Quién se iba a imaginar? Si esto no es serio, la seriedad, ¿dónde está? Bueno, tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y, sobre todo, tengan fe en que las cosas se pueden hacer. El día que no se puedan hacer más, ese día ya no vale la pena continuar. Pero por el momento, nosotros continuamos con esta despedida y este maravilloso tema. Blind Guardian. Chao, gracias.